Bueno, gente de Radio Alternativa, todos los que están en la sintonía, dejamos ahora el paso a Oscar Cabrera. Lo deja usted al mando de los micrófonos. Qué bien. Buenos días, amigos, auditores. ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Estamos muy contentos de que tenemos algunas visitas acá en Radio Alternativa. Nos encontramos con don Oscar Upegui, encargado de las redes sociales de la Embarcada de la República Bolivariana de Venezuela, que también se encuentra haciendo una gira a través de todo el país. También don Armando Carrieri, él pertenece al Frente de Trabajadores de la Comunicación de la República Bolivariana de Venezuela. Y no, también, por supuesto, nos encontramos con Maite Iglesias. Ella pertenece a la Agrupación de Medios Independientes de la provincia de Concepción. Buenos días a todos ustedes, ¿cómo Buenos están? Días. Vamos a dejar a don Armando Carrieri, le vamos a dar un gran saludo para que salude a los auditores de la comuna de Chiguayante a través del 107.9 Radio Alternativa. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buen día y gracias por la invitación, hermano y amigo Oscar. En la región de Chiguayante, la región de Concepción y en la provincia, y este sector es Chiguayante. Chiguayante, sí. Es una comuna de Chiguayante. Me dice Maite que es la mitad de Chile. Es el punto medio de Chile. No pudimos ver el mapa. Claro, hemos planteado ver el mapa, pero venimos en una carrera desde que llegamos de Venezuela el día jueves a las 4 de la mañana. No hemos parado. ¿En qué consiste todo lo que hace en este Frente de Trabajadores de la Comunicación? Sí, bueno, digamos que ese frente es una instancia, digamos, orgánica, un colectivo que se agrupó y que involucra todo el sector de las personas y los seres humanos que trabajan y laboran en el área de comunicación, sin distinción de disciplina. Es decir, no es periodistas nada más, no es un frente gremial, sino un frente amplio de trabajadores que trabajan para la comunicación. En función de eso nos agrupamos una serie de venezolanos y venezolanas para apoyar fundamentalmente la creación del partido en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una estructura que están haciendo y donde están convergiendo todas las fuerzas sociales, todo el poder popular está allí más o menos activándose y participando, y el Frente de Trabajadores para la Comunicación en Venezuela es esa instancia de participación de la comunicación, de los trabajadores de la comunicación, para involucrarse con la actividad. Nosotros, habría que hablar mucho más, ¿no?, en términos de política, ¿no? La nueva política en Venezuela ya ha cambiado mucho la percepción que se tiene, y en función de el proceso que vamos viviendo, que mal que bien ha llegado a estos espacios aquí en Chile, se ha transformado mucho. Entonces, la manera de cómo participan los ciudadanos es diferente, y la manera de cómo se hace política ha cambiado algo también. ¿Qué experiencia han tenido ustedes, sobre todo con estas radios comunitarias? Realmente ese es mi perfil. Mi perfil es un trabajador, un luchador por la comunicación popular. Desde los espacios universitarios hasta los espacios comunitarios, comunales, ese es el trabajo que se ha hecho en Venezuela. Y el proceso ese de la gestación, del origen y de un poco a poco ir ganando espacio de lo popular, es un proceso que es acelerado, como el proceso mismo venezolano. Nosotros estábamos a la saga en Latinoamérica en la generación de medios comunitarios, medios alternativos, medios populares. Hay tres acepciones que hay a los teóricos que se encarguen de ello. Yo prefiero hablar de comunicación popular, porque es una razón muy diáfana, ¿no? Es el pueblo comunicando a través de una herramienta que es el medio de comunicación. Entonces, en función de eso, Venezuela ha dado pasos agigantados. Un gran rasgo distintivo es que tenemos un gobierno que apoya la comunicación popular como una herramienta fundamental para la transformación. Pero no solamente la transformación allende nuestras fronteras internamente, sino una transformación que debería ser continental. Y eso es lo que me trae para acá hablar un poco del proceso. Y comentábamos con Maite que el proceso venezolano es un proceso acelerado con la anuencia de un gobierno que estima y valora la comunicación como un bastión fundamental de resistencia, un baluarte de la comunicación, y la comunicación popular como el sistema más diáfano y más legítimo de la participación del pueblo organizado en la política y en la organización comunitaria, en la solución de los problemas cotidianos del entorno comunitario, es decir, desde el salud, educación, seguridad, alimentación. Permíteme, Armando, que también presente a Maite Iglesias, que ella pertenece a la agrupación de medios independientes y también pueda entrar en este diálogo. Y también, por supuesto, también destacar de que también con nosotros se encuentra gente de SEDEC, gente de ECO, ¿cierto?, que trabaja mucho en relación con radios comunitarias. Y también tenemos por acá un cubrimiento total amplio, ¿cierto?, que viene cubriendo toda esta gira de Canal 8, PTV 8. De TV 8 de Peñaloleno. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días a la gente de Chihuayante, buenos días a nuestros invitados, compañeros. Yo quisiera, para empezar con el tema un poco de las preguntas, profundizar un poco lo que tú estabas planteando, ¿cierto?, de las radios comunitarias y de la labor social que cumplen las radios comunitarias. Tú hablaste de salud, de educación. Exactamente, ¿cómo operan? ¿Cómo se ordenan con la comunidad como para que se transforme realmente en voz del pueblo? Gracias, gracias por esa pregunta, porque me permite puntualizar unos aspectos importantes, ¿no? Es decir, nosotros, lo popular, la comunicación popular no está vinculada con la noticia o con los géneros periodísticos como la manera de expresarse. Es una manera de expresarse otra. Esa es la percepción de nosotros en Venezuela. Si algo podríamos decir de la comunicación que queremos o que necesitamos realmente, porque la que queremos puede ser muy parecida a la que tenemos. La que necesitamos realmente es una comunicación formadora. Y el término o el verbo, la palabra informar, significa informar a alguien, formar a alguien, formar con una persona, formar a una persona o a un colectivo. La visión de los medios comunitarios es una visión de el espacio mediático, el espacio de la radio, el espacio de la televisión comunitaria, el espacio de los medios impresos comunitarios, un espacio o una herramienta que se utiliza para conseguir fines, objetivos específicos que redunden en beneficio de los más. Como nuestro Estado ha sufrido cambios y cada vez más está más orientado, una política resuelta hacia la conciencia del deber social primero, y un Estado que auspicia la inclusión, auspicia la justicia social como un baluarte, como una digamos un norte que tenemos que, o un sur que debemos estar constantemente persiguiendo, pues se utilizan a los medios de comunicación, y en el caso de los medios de comunicación comunitarios o populares, se utilizan como una instancia también, una herramienta de trabajo, una herramienta de participación, una herramienta de impulso de la participación de los... Bueno, tenemos radios diseminadas por todo lo largo y ancho de la geografía venezolana. Debo hacer la precisión de que Venezuela es un país que tiene la cara puesta en esto es una metáfora, ¿no? Pero vemos hacia el Caribe. Nuestra población está orientada hacia la cordillera de la costa. Donde muere la cordillera de los Andes, nosotros estamos orientados allí, en esa falda de esa cordillera, y ese es el desarrollo urbanístico, y nuestras grandes ciudades están allí, salvo los desarrollos que tienen que ver con el tema minero, que son grandes enclaves en el sur de Venezuela. Pero la mayor parte de la población venezolana está orientada, está residenciada o vive en los grandes asentamientos urbanos, ¿no? Esos grandes asentamientos urbanos nacen como producto del boom petrolero, que se trasladó mucho campesino, y eso pasa en todos los países, en los países de nuestra América, es decir, el desplazamiento de los campesinos hacia las grandes urbes, dando como resultado unas urbes congestionadas, hacinadas, con unas grandes carestías, unos grandes desequilibrios sociales. Bueno, estamos hablando de gente marginalizada, y el término marginal no es, es la persona que vive al margen de los beneficios, en el caso de Venezuela, de una renta petrolera bárbara, que fue secuestrada por unos pocos, fundamentalmente los partidos políticos de la derecha, porque en Venezuela también tenemos que hablar de partidos de derecha, que se vendió en toda Latinoamérica como partidos de la socialdemocracia, como partidos de la democracia representativa. Esos mismos partidos se apropiaron del producto de nuestra tierra. El proceso de lo comunitario y las radios comunitarias, nosotros tenemos ahí radios con perfiles que van desde las luchas, por ejemplo, por las reivindicaciones laborales, radios orientadas hacia el tema obrero, radios orientadas hacia el tema de la rescate de la memoria de los afrodescendientes en Venezuela. Hablemos que Venezuela es una población mestiza, donde hay la convergencia del blanco, del negro y de nuestros compañeros indígenas o las comunidades, culturas originarias de nuestra América. Entonces hay radios, tenemos en Venezuela radios que tienen un perfil hacia lo indígena. Tenemos radios comunitarias o populares que tienen un perfil hacia el tema de género. O sea, hay una multiplicidad de movimientos sociales hacia el tema ecológico, por ejemplo. Tuve la oportunidad el año pasado de ser jurado de un premio a la comunicación alternativa. El Estado de Venezuela reconoce la comunicación alternativa y comunitaria como una manera de expresar, una manera, un medio de comunicación. Tan es así que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información lleva por la segunda edición del Premio de la Comunicación Alternativa y Comunitaria. El año pasado hubo una premiación y esa premiación fue a una radio cuyo tema era ecológico. En la isla de Margarita, en la zona del Caribe venezolano. Discúlpame que te interrumpa, pero lo que me interesa saber es cómo se da la relación entre la comunidad y la radio. ¿Cómo se organiza la comunidad alrededor de esa radio? Fíjate, ahí, te lo planteé, lo que quiero, claro, que un poco para dar luces en torno a eso, sí. Claro, nosotros como radios comunitarias, como agrupación de medios independientes, estamos coordinándonos en este minuto. Entonces nos interesa mucho tener la experiencia de ustedes que llevan años en el tema. El primer paso para organizar un medio comunitario popular es organizarse como una figura jurídica que nosotros en Venezuela llamamos fundación comunitaria. Eso le da un término de, digamos, de jurisprudencia, de legalidad a esa figura. Y eso le da el aval o el pie para que puedan solicitar recursos, solicitar que les asignen una parte del espectro radioeléctrico del cual el Estado es el principal administrador, y les den concesión una parte del espectro radioeléctrico a esa organización comunitaria que se organizó, se unió y generó una inscripción como una fundación comunitaria. Y una vez que se le asigna la habilitación, decimos allá, es decir, usted va a estar en la frecuencia XY, y esa es su parte del espectro radioeléctrico el que usted va a utilizar. Se pasa al siguiente nivel, que es la parte de contenido. Allí se hace una evaluación desde el punto del perfil político, porque hay que hacerlo, nosotros no podemos, y es un perfil político que es bastante flexible, no tampoco se hace una exhaustiva revisión de la orientación política de esos medios populares, sino simplemente se ven puntos allí de acuerdo, puntos que vayan a favor pues de la construcción de una nación desde la información, y se les da la habilitación en otro ministerio, la habilitación y la asignación de equipos. Usted que se organizó, en el caso de esta radio de Chiguayante, sí, como una fundación comunitaria, le asignaron una parte del espectro radioeléctrico, pues entonces usted, el Estado, le da en comodato algún equipo que usted necesite, y si hace falta adecuar, se adecua. Por eso digo que la participación del Estado es fundamental. Ahora, pero no es lo regular tampoco, no es lo único. La comunidad que rodea la radio, que no forma. ¿Cómo es la relación de la comunidad con la radio? ¿Cómo se relaciona con la radio? ¿Cuál es el sentido de la radio primera, en una comunidad? La primera instancia de participación de la comunidad con los medios, con la radio o con la televisión o con el impreso, es el comité que forma parte del consejo comunal de ese sector, el comité de comunicación. Ese consejo comunal, que es el que vela por los problemas de la comunidad y que está compuesto por, en las zonas urbanas, como por 200, ¿cuántas familias? 240 familias. 240 familias. Nombra un comité de comunicación. Ese comité de comunicación, digamos que es el organismo vinculante directamente con el movimiento popular organizado y los medios de comunicación popular. Esa es la relación que podemos ver aquí. Es decir, son medios cada vez más que están planteando una visión de la comunicación otra, donde los mensajes no sean de una sola vía, sino que cada vez más incluyen la participación, el feedback, el retorno, que no sean monológicos, sino sean dialógicos. Y ese es el proceso que se da ya. Es decir, la gente puede llegar a esa radio o a esa televisora y plantear su denuncia. Es decir, porque está viendo, no es un actor pasivo, es un actor activo, es un sujeto de participación y no es un objeto al cual se le depositan los contenidos que le interesa a determinado medio de comunicación. ¿Y es también una interpretación de las noticias que dan los otros medios o es simplemente son otras noticias? Bueno, tú quieres decir algo, Óscar está aquí y no es convidado de piedra. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Chiguayante que nos escucha hoy. Gracias a Maite, gracias al señor Óscar por esta invitación. Nos sentimos complacidos de estar en esta comunidad porque este es el trabajo que queremos nosotros desde nuestro proceso revolucionario bolivariano de Venezuela, es llegar a la gente que realmente está trabajando por una comunidad. Nosotros venimos, como lo ha dicho Armando desde hace unos cuantos minutos, venimos trabajando desde las bases. Yo quisiera hacer un poco referencia a nivel histórica de cómo surgen los medios comunitarios, que es importante porque hemos saltado algunas instancias que son fundamentales, dejarlas claras para ver esa construcción que Armando ha puesto ya a nuestros queridos oyentes sobre los medios comunitarios. Yo creo que nosotros como medios comunitarios nacen realmente a partir del 11, 12 y 13 de abril, que es importante, es un hecho para nosotros, un golpe de Estado que nos dan el 11 de abril del 2002. Allí, como lo llamamos nosotros, fue un golpe mediático. fueron los grandes medios los que estuvieron al margen de eso, al pueblo lo pusieron a ver comiquita el 11 y el 12, lo que usted dice, monos animados, si no me equivoco, lo pusieron a ver 11 y 12 comiquitas como si no estuviese pasando nada en el país y el pueblo estaba pidiendo un presidente. Entonces desde allí es que nacen los medios comunitarios, nacen es del pueblo, no de los periodistas, los formados, los que tienen las herramientas, no, sino de ese pueblo desesperado que quería ver a su presidente y que empezaron con cámaras, con cámaras como lo tienen los muchachos, y no es que le quiera hacer propaganda como los muchachos de TV8, Peñalolén, cámaras que están absolutamente fuera de un orden para los capitalistas, por supuesto, no para nosotros como pueblo que con esto trabajamos con las herramientas que nos da el pueblo realmente. Entonces, bueno, comenzaron en esas calles a ver qué estaba pasando. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Por qué los medios nos ponen comiquitas todo el día cuando queremos ver dónde está un presidente? Entonces nacen estos muchachos, esta gente de barrio que son carpinteros, mecánicos, pintores, a con radios, a hacerlo muy de manera incipiente, muy arcaica, muy incipiente, artesanal. Esa es la palabra correcta. Esa es la palabra correcta, artesanal. Y yo creo que de allí fue donde empieza todo un rescate del presidente. El 13, 14 en la madrugada lo volvemos a tener, pues por ese despertar de esos muchachos. Y ahí se construye algo bien interesante, que son los medios comunitarios. De ahí parte esa idea, una política de gobierno que es fundamental, que es una política pública dirigida hacia esos muchachos, hacia esa gente. De hecho, es bueno, no sé si lo han visto la comunidad, pero los invito a ver La Revolución No Será Transmitida. Es un documental de unos irlandeses excelentes donde muestran realmente qué pasó allí. Y mucha de la gente que salió al pueblo, que eran esas radios comunitarias, hoy por hoy tienen los beneficios del gobierno, hoy por hoy le han dado sus cámaras, hoy por hoy, y todo esto es una estructura social de bases, no es una cosa a la de los cabellos. Ahí nacen los consejos comunales, estos consejos comunales se organizan en asambleas de las comunidades donde se llaman asambleas a 200, 300 familias, y allí se toman decisiones, quiénes van a ser los consejos comunales, quiénes son los que van a llevar las ideas al gobierno, porque como toda revolución tenemos que tener una sociedad organizada, si no nos organizamos es imposible hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, nacen esos consejos comunales que son la participación de todos para solicitar ante el gobierno y se crean comités, como lo explicó anteriormente Armando, comité de salud, comité de educación, comité de ciencia y tecnología, comité de tierras, comité de medios comunitarios. Entonces esa ha sido la vía, pues es toda una estructura allí que nace desde un momento para nosotros fundamental y allí nacen esos medios comunitarios. Entonces hoy por hoy tenemos una estructura que, por supuesto, tampoco es que sea la más maravillosa. Estamos trabajando en eso. Como todo proceso revolucionario tiene sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero en eso estamos. Y yo creo que es una experiencia bien, bien rica y bueno, que podamos transmitirla a estos medios que hoy por hoy, como la Radio Chiguayante, tienen un trabajo poco, ¿cómo lo diríamos?, poco construido de esas tecnologías que nos vende el capitalismo y que hoy por hoy pueden darle un mensaje verdadero. Y ahorita me llamó mucho la atención ver ese decálogo radialista, o sea, es una cosa interesante, eso es lo que queremos, eso es lo que marca la pauta de los medios comunitarios, el tener, el vender, el hablarles desde aquí, pero con una sinceridad, con una transparencia, no engañar a la audiencia, y yo creo que eso es lo más importante, que trabajemos así, yo creo que van por un muy buen camino, y yo creo que, bueno, cuentan con el apoyo de un pueblo hermano, porque América Latina es una sola, comienza en el Río Grande y termina aquí, entonces, bueno, en la Patagonia, yo creo que allí vamos a construir y desde las bases se construyen los procesos. ¿Cuánto tiempo hace que se aprobó una ley de telecomunicaciones que regula todo este asunto del espectro radioeléctrico en Venezuela? ¿Y cómo se sustentan las radios comunitarias? Si pueden pasar avisos para generar recursos que se puedan ir mejorando los sistemas de transmisión, los equipos y todo lo que implementa equipar una radio comunitaria. Bueno, vamos a empezar por lo último, ¿no? Yeah. El tema de la cómo se gestiona, cómo se hace sostenible la gestión de una emisora, una radio, una televisora, un medio impreso popular, es un tema recurrente. Es decir, allí nosotros hay en el espectro de lo que es la comunicación popular en Venezuela, desde los que reciben patrocinio de privados algunas veces, y por eso es la complejidad y la diversidad, y aquí en Chile seguramente es así, de hecho eso es lo que ha aflorado también. Pero hay unos que reciben un subsidio a nivel de pautas publicitarias del gobierno, hay otros que subsisten o que reciben un sustento de la participación directa de la comunidad que apoya la radio como algo suyo, y eso yo tendría que elegir en las tres, yo elegiría la última, ¿no? Se está construyendo cómo se hace sostenible una radio. Antes de llegar al deber ser, a ese estado de valor Nosotros tenemos unos hechos concretos y hay que, esta gente que trabaja, que hace, muchas veces saca de su bolsillo para salir al aire en cualquiera de los formatos, en cualquiera de los medios, tiene que recibir, es un trabajo que está haciendo. ¿Sí? El Estado en este sentido se ha hecho el garante, pues, de por lo menos ayudar suministrando equipos que yo he visto comparado con los que tenían aquí los jóvenes que en las radios y en las televisoras en que he estado, bueno, un equipo de alta tecnología, pues casi de tecnología de punta. Pero es un Estado que se hace el gran administrador de los recursos del propio Estado porque ve en la comunicación popular un aspecto fundamental para la liberación. Y entonces el Estado es el que debe, en este caso, fomentar, ayudar, apoyar lo que es la generación, porque es una herramienta del pueblo, una herramienta que cada vez más está adquiriendo visos de una herramienta de formación. Y igual que las escuelas públicas, pues una radio podría ser fácilmente una escuela. Y hay experiencias en Latinoamérica de la radio como un elemento pedagógico, un elemento formador. De formación de también, formación. Por supuesto. Acá es totalmente diferente. No sé, lo de la ley es totalmente diferente. Cierto, ustedes tienen un Estado que participa y que le interesa y ayuda a las radios comunitarias. Acá no tenemos eso. Cierto, acá generalmente tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, ¿cierto? Y buscar los recursos. Y aparte de eso, de repente, por ejemplo, el mismo Estado, bueno, no tenemos la misma posibilidad de que tienen ustedes en Venezuela de que el Estado ayude a que estos medios sigan surgiendo. Preguntarte también, ¿cómo ha sido la experiencia que has tenido acá en Chile? En lo que has visitado y con lo que has conversado con algunos medios o con algunos actores de comunicación popular. Voy a darle la palabra a Oscar para que él explique por qué me invita a la embajada primero, ¿no? Para que más o menos... Ya. Yo a veces no entiendo eso, porque ¿qué hago yo aquí? No, sí, bueno, esa pregunta está interesante, ¿no? Yo voy a responder lo que me dice compañero, compatriota y camarada Armando Carrier. Él está aquí porque realmente nosotros creemos en el poder del pueblo. Nosotros creemos en los medios comunitarios, nosotros creemos en la gente de base, en el trabajo de base. No creemos en esa pirámide que siempre ha existido, que comienza desde lo alto hacia abajo. Nosotros estamos totalmente en una política de una pirámide invertida, donde la base de todo proceso es la gente, es el pueblo, y hoy por hoy él está aquí es por eso. Hay un encuentro comunitario de medios alternativos, un encuentro que, bueno, lo planificamos allí, lo organizamos un poco apresurado, sin embargo, estamos yendo en la vía de buscar lo que queríamos, porque comenzó como algo que para nosotros no era muy interesante, que era una parte teórica, académica, y la hemos ido llevando a lo que realmente hoy por hoy queremos. Entonces yo los invito para que vean lo que realmente es nuestra experiencia a nivel de radio comunitaria. Y bueno, Armando está en esa tónica, porque creemos en los medios alternativos, en los medios populares, en los medios comunitarios, como ustedes lo quieran llamar. Para nosotros son medios populares, que es lo que hace referencia al conglomerado de esta sociedad, pero no discrepamos de las decisiones y de los significados que tienen ustedes como medios alternativos, comunitarios, que bueno, eso rinde cuentas a una política, ¿no? Pero Armando está en esa tónica, pues, en venir a construir. Él tiene una experiencia a nivel de medios comunitarios, trabajó en Radio Nacional de Venezuela, que es un medio, por supuesto, mucho más grande, pero tuvo la experiencia con Katia TV, allí en Vive TV. O sea, él ha transcurrido por ese despertar de esos pueblos, de esas comunidades que han querido realmente dar una información veraz, precisa, y no lo que nos venden los grandes medios. Entonces, bueno, ¿qué más vínculo que establecer hermandad y solidaridad entre el pueblo venezolano y chileno? Y bueno, él tiene la gran experiencia con los medios sociales, comunitarios, y por eso está aquí, pues, no está de casualidad. Queremos realmente, y no es una propaganda, pero ya lo hemos ido programando, y yo creo que pronto le vamos a tener un encuentro latinoamericano de medios comunitarios. En algún momento conversamos en la mañana de la posibilidad de generar una especie de red latinoamericana, sí, de comunicadores sociales, comunicadores populares. Me gustaría que nos hablaras o que nos dejaras un mensajito, no, que quedemos todos contentos en la mañana pensando en que tenemos la posibilidad de un mañana unido. En algún momento, y a veces yo me preocupo, ¿no?, cuando omito alguna expresión, porque me parece que las cosas que he dicho algunas veces se repiten. Bueno, yo he visto en estos 5 días que he estado aquí en la República de Chile, 2 Chiles. He visto un Chile efímero, un Chile que no es real, un Chile de fantasía. y es lo que veo yo en las adyacencias de la embajada, en los barrios ricos, en los... Pero he visto el otro Chile también, y he visto gente, sobre todo gente joven, con esperanza, que es lo que hace falta, ¿no? He visto que esa gente joven está comenzando a andar un camino. He visto un proceso aquí, unas grandes movilizaciones, en estos últimas semanas, pero yo registro nada más, yo estoy aquí desde el jueves, desde el viernes, la semana pasada. Lo que he visto es problemas que inevitablemente van a empezar a generar cambios en Chile. Yo percibo con esperanza el proceso chileno, porque con esperanza vimos un Chile en el 73, en el gobierno de la Unidad Popular. Esa misma esperanza se mantiene viva para nosotros. Para nosotros Chile es América, como es Colombia, como es Perú, como es Bolivia, como es Ecuador. Somos pueblos hermanos. Y no es posible, lo decía yo en una participación, creo que lo dije en la Universidad de Chile, y lo dije también en Valparaíso, la liberación no es nacional, es una revolución que debe ser hemisférica. Y ni siquiera hemisférica desde el punto de vista de solo América, sino también a nivel de los pueblos del sur, de los pueblos pobres, ¿no? Esas grandes asimetrías económicas y sociales no son casuales. Hay un plan del imperio que está operando para dominar a los pueblos del sur, donde están los recursos, donde están la materia prima, donde está la gente ahora que es cosificada y llevada al término de un producto que se vende, que se comercia, que se maquiliza, que se explota. Niños esclavos, ¿no? Estamos en presencia de eso. Cuando usted come en McDonald's, esos juguetes que le vende la cajita feliz de McDonald's, esos están hechos por niños esclavos de China. Contra eso nosotros en Venezuela estamos claros. Sabemos, tenemos claro quién es el enemigo. Y tenemos claro que el enemigo no puede ser vencido por efecto de una sola parcialidad. Y eso pasa también a lo interno de nuestros países, ¿no? Es decir, las parcialidades políticas, la politiquería, la vieja política. Que así como muere en Venezuela, murió la derecha, la derecha y la democracia social, pues también tiene que morir la izquierda que se divide, la izquierda que no es capaz de unirse, la izquierda que no es capaz de generar proyectos comunes, la izquierda que se parcializa y que se sectoriza. Esa izquierda no nos sirve a nosotros. Nosotros no queremos las izquierdas, queremos una izquierda liberadora, y eso es el trecho que estamos tratando de comenzar a andar en Venezuela. El mensaje es ese, el mensaje es promisor, el mensaje es la esperanza de Chile. Chile es América, Chile es parte de toda nuestra América. Chile es la Pachamama, decía yo, de los pueblos originarios. Aquí el llamado es a todos los pueblos, a todos los sectores, a todas las visiones de mundo. Más allá de las ideologías, hay un Chile que sufre, hay un Chile que no es el Chile que nos pinta Santiago, que no es el Chile que sale por los medios de comunicación masivos del TVN, TVC, no sé, no me acuerdo, pero yo no he visto el Chile realmente. Todos los medios tradicionales. Los medios tradicionales que tienen un sentido, y el sentido es dominarnos y aplastarnos, mantenernos embobados, alienados y mucho más de eso, a veces hasta enajenados. Bien, yo pienso que el tiempo es oro para toda esta delegación que ha venido de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y la verdad que también dejar para que Maite también se aproveche de despedir de los micrófonos de Radio Alternativa. Ella va a estar muy ligada a nosotros dentro de poco, porque también va a participar a lo mejor acá en esta radio. Bueno, yo agradezco la invitación, y al despedirme quiero dejarles un pensamiento. Ojalá que este espacio les haya gustado, hayan escuchado las palabras con detención de nuestros compañeros y hermanos latinoamericanos, escuchado con detención las palabras, siempre tratando de entender que las cosas que nos cuentan de otros países son cosas que nosotros podemos transformar y podemos llevar a nuestra realidad. Se está formando desde hace relativamente poco tiempo una agrupación de medios independientes en Concepción, que queremos ampliar, queremos invitar a todos los que nos están escuchando y que de alguna manera sea trabajen en algún periódico, radios chiquititas, o simplemente que tengan las ganas y el interés de hacer comunicación, que se acerquen a esta agrupación, que se junten con nosotros, comuniquémonos, porque en el fondo todo esto pasa por una red. En la medida en que seamos capaces de organizarnos, de mirarnos las caras y ponernos de acuerdo, es posible que lleguemos pronto a establecer alguna relación mucho más larga, mucho más extensa, que quisiéramos llegar ojalá a toda Latinoamérica, y quizás en un futuro que pues, no podamos ver nosotros, pero nuestros hijos, a una red mucho mayor todavía. Me despido de ustedes ahora con la esperanza de volver a encontrarme luego junto con ustedes, quizás la próxima semana, y un abrazo grande para todos. Así es, bueno, y agradecemos la visita de Oscar Upegui, ¿cierto? Y también de Armando Carriere, que realmente lo han dado una cátedra, ¿cierto? Realmente un buen ejemplo, lo han dejado un mensaje clarito, nosotros lo tenemos grabado, lo vamos a retransmitirlo para que ustedes después, amigos, lo escuchen, lo analicen, y también queda abierta la invitación que había hecho Maite, y aprovechar también de agradecer las visitas de ECO, de SEDEC y de nuestro amigo del canal 8, TV8 de Peñalolén, cierto, que ha venido a cubrir toda esta gira. Yo aprovecho de despedirme, soy su amigo Oscar Cabrera, de Radio Alternativa, y le doy el pase a Marco para que siga con su mañana entretenida en Radio Alternativa. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! Tu palabra vale.